Esto es un sueño y tiene magia, y por eso se contagia y no tiene curación. Mira, está lleno de misterio, pero tómatelo en serio y con mucha diversión. Cuentos no tan solo son inventos, sino nos llenan de emoción.